¿Sabías que la minería inevitablemente degrada, contamina o desaparece totalmente los suelos? Sobre todo a cielo abierto, ya que desaparece para siempre millones de hectáreas de suelos. Visita www.movimientom4.org.